Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skyda. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de Otro Juego Más. En este episodio por fin colabora con nosotros Marius Myron, que con la excusa de una quedada para echar unas partiditas, pues sacamos los dispositivos de grabación y bueno, pues echamos un rato de charla. Lo típico que pasa cuando tres jugones se juntan después de mucho tiempo sin haberlo hecho. Que bueno, aunque había un guión, empezamos a derivar y bueno, pues espero que por lo menos lo que decimos os parezca interesante y disculpad porque seguimos haciendo pruebas con algunos dispositivos de grabación y en algún rato hizo algo raro. Bueno, además de eso tendremos nuestras secciones típicas, nuestra jerga jueguil, nuestros encuentros en el tercer turno, nuestras reflexiones de jugones y nuestro último turno. Alguno de esos contenidos fue grabado en París, pero sigue siendo información válida, así que lo hemos incluido. Esperamos que os guste. No me enrollo más y os hablo dentro de un rato. ¡Hasta luego! Reflexiones de jugones. En las últimas reflexiones de jugones acabábamos hablando de juegos de mierda y la diferencia entre juegos de mierda y juegos malditos. Que nos van a censurar el podcast en iTunes con tanta caquita. Es que caquita... Que iTunes... Bueno, iTunes es americano. Perdona. ¡Ey, bro! ¡No me censures! Mejor así. Bueno. Bueno, pues, como decía, en el último Reflexiones de Jugones hablábamos de juegos malditos y al final hablábamos de juegos que nos habían decepcionado hasta un nivel escatológico. ¿Mejor? Venga, vale. Vale. Entonces acabábamos, me acuerdo, con el Muralla China, la gran de Muralla Reina China. Reina Quinicia. De Reina Quinicia tenemos unos cuantos. Sí, nos gusta Reina Quinicia. Tenemos Taj Mahal, tenemos Genial. Algunas veces hemos hecho sesiones de solo de juegos de Reina Quinicia. Sí, coges 4 o 5 juegos y pim, pim, pim, y ya está. Y te sale un par de orillas interesantes y sí, son abstractos o pegados, pero mira, te lo pasas bien. Yo me acuerdo cuando compramos la gran Muralla China, porque fue que lo vimos en un vídeo de Círculo de Isengard, después de ver el vídeo del Pirate. Pirate, ¿sí? Es un juego que nos gusta mucho y lo hemos utilizado para expandir el hobby. Sí, para nos suele salir bastante bien. Sí, sí, es divertido, gamberro, es muy de interacción malvada. No se puede decir la palabra que empieza con pu, ¿no? A los otros jugadores. Uh-huh. Puñetear a los otros jugadores. Puñetear me gusta. Vale, pues es muy puñetero. Y entonces, a la gente que no está acostumbrada a jugar, el pirata le encanta porque, en fin, pocas reglas y muy rápido y mucho puñeteo. Y después hicieron el vídeo de la Gran Muralla China y me pareció que estaba bien. Y vimos el juego en una tienda. Sí. Bastante de oferta. Sí, no diremos cuál es. No queremos que nos quiten cuando ponen alguna oferta. En Qué fin. Malos que somos. Bueno, pues sí, la Gran Muralla China me acuerdo que de 2 a 5 y lo probamos jugando los dos. Uh-huh. Y la sensación que nos quedó fue un... A lo mejor con más jugadores. Sí, porque con dos lo controlábamos todo. Sabíamos lo que iba a hacer el otro. Era... Sí, era claro, Rinne muy... Quinicia es muy matemático. Luego suma recta y para de contar. Sí, pero... Por ejemplo, en el Genial hay sorpresa y tiene sabes que el otro tiene 6 piezas ocultas y va a usar una. Uh-huh. En esto, como el otro tiene una baraja igual que la tuya, sabes por descarte cuál ha usado y qué no ha usado. Y uh-huh. En fin, era muy de control y sabías como si ahora mismo la muralla está en esta posición, el otro si quiere ganar la muralla tiene que usar esto o esto. Uh-huh. Y si él usa, en fin, era un poco, podías hacer el árbol de jugada y saber por dónde iba a ir yendo la cosa. Entonces pensamos que a lo mejor necesitaba más caos con más jugadores. Pero me acuerdo que jugamos con cuatro y la sensación fue de vaya fiasco. Sí, era lo mismo. Sí, aquello no... No había por dónde cogerlo. No. Bueno, pues la tampoco gran... es bonito, no. Excesivamente, que digas, oh, me muero el juego nada más que por verlo. No, no es bonito tampoco, no es... Bueno, pues la Gran Muralla China es nuestro juego decepcionante en extremo. Sí. El primero. ¿Tenemos alguno más? Sí, decepcionante es por... Definamos que es decepcionante. Algo que no nos ha gustado nada al jugarlo... O algo que nos encanta y cuando lo hemos jugado con otra persona ya no queremos volver a jugarlo. No, otro día ya hablaremos de lo que es que te chafen un juego y no quieras volver a jugarlo. Vale. No, yo creo que lo que deberíamos pensar o centrarnos es en juegos que una vez hemos jugado, hemos dicho, no quiero volver a jugar a esto, o esto no me va... Aunque le dé otra oportunidad, o incluso con la Gran Muralla China, que le dimos otra oportunidad y dijimos, ni dándole otra oportunidad, esto no, nada de nada de nada. Por ejemplo, Agrícola. No quiero jugar a Agrícola. ¿Veis? O sea, a mí Agrícola me gusta y me estresa. Pero a mí me estresa mucho. ¿Y no te gusta nada? No sé si es porque en aquella época también estaban las granjas del Facebook. Y era como, vamos a ver, es un juego muy enganchante en internet y te hace sentir suficiente estrés de cómo llevas tu granja y tal. Y este juego, primero... No me gusta el arte, las piezas no me transmiten que esté trabajando en una granja y no le veo el kit de la cuestión a pasarme 4 o 5 turnos estresado, que si comen, no comen, si procrean, no procrean, si vayo o no vayo, no lo sé. Nada, está claro, a ti Agrícola no. A mí me cuesta porque causa mucho estrés, hay muchísimas cosas que decidir. No juego, cuando he jugado en solitario no he jugado en el modo familiar, he jugado con las profesiones y eso, pero yo creo que incluso con el modo familiar, prefiero, no sé, hay juegos, fíjate, el Alta Tensión me encanta, y es un juego que piensa muchísimo y calcula muchísimas cosas. Sí, a mí me gusta cosas. Muchísimo más el Alta Tensión que la Agrícola. Y hay mucha tensión y hay estrés, pero es distinto, es más llevadero. No sé, ¿será el objetivo? Esto que hay millones de juegos que tienen el tema pegadísimo. Pero será que o la mecánica no me casa, o no me casa el tema con la mecánica, o realmente es que... Nada, V. Rosenberg. Aquí, a Wenguibar, como no sean tu... Vamos. Tu habichuelica... Es que cuando vi el Caverna en Essen, sin saber que era de V. Rosenberg ni nada, porque es que no he tenido tiempo de ponerme al día desde que estamos aquí en París, es que lo vi el tablero gigante y digo, Dios, esto es una Agrícola 2.0. O tres, sí. Sí, sí. Sí, es... Bueno, tengo la Agrícola. Ahora le he hecho 2 de lejabre, una pala de hora en labora y 4 cositas más y ya tengo un nuevo ¿Sabes juego. ¿Sabes lo que me gusta de la Agrícola? Sorpréndeme. Hacer los muñequitos de Fimo. Vale, estoy trabajando en ello. Me quedan pocas. Era una opción que barajábamos para que... Sí, a ver si viendo la granja un poco más temática, en vez de... Aunque sí, están los Animiple. Animiple. Tenemos la edición de... Sí, la que tiene Animiple, sí. Pero bueno, ponerlo todavía más molón y bueno, pues ahí está el Fimo rondando por allí, por la casa y queda poco y... Esa es otra de las cosas de hype total. El Agrícola estaba en ese tiempo, en la BBG y tal, encima, es que es de los mejores juegos y fue compra compulsiva. Hombre, yo llevaba tiempo detrás de él, pero sí por lo bien que todo el mundo hablaba de él. Da lugar para otra sesión de juegos que están en el top 10 y que después no te gustan nada y joya, entre el fango que te vuelve loco. Sí, eso me gusta esto como eso como suena. Sí, sí una sección en plan de sí, del top 10 solo me gusta uno, ¿qué pasa? Cosas así. Pues sí sería una opción. Otro juego así decepcionante o que no volveríamos a jugar de entre los que tenemos. Yo tenía mucho interés en un antiguo juego llamado Armada 3, pero bueno, es muy poco conocido y tampoco... A mí no me disgustó tanto. Lo que pasa es que el tener 20 acciones por turno, no sé, viste que cuando jugamos aquella vez parecía, no, aparentemente, que estabas controlando la región y con 20 acciones bastaba para... Sí, para que el otro... te iba a machacar. Claro, y con 20 acciones me bastó para asaltar otra zona entera y no sé, son... Pero fíjate, es un juego en el que yo estaba muy convencida de ganar y básicamente en 3 movimientos le diste la vuelta al tablero y no tenga la sensación de jo, vaya mierda de juego, que no quiera decir que si no gana no te guste el juego. Probar un juego y ganarlo siempre es más agradable, sí. Pero no tengo esa sensación. Yo en aquella ocasión me esperaba más de aquello, pero bueno. El recién estrenado Deus Bull, tampoco muy conocido, que tenemos que volver a darle un meneo porque parece casi una dama en la que en vez de mover para adelante mueves con dados. Sí, lo peor es que yo había leído alguna reseña hace mucho tiempo y no lo ponía muy, pero no lo sé. Bueno, ya está. Lo volveremos a probar a ver si... Es un juego muy sencillo, sí. En el que he visto... Mamá, es de los que peor he visto las reglas explicadas. Sí, horroroso. Básicamente, se supone que es un asalto a una ciudad durante las cruzadas. A Jerusalén. A Jerusalén. Uno lleva a los musulmanes, otro lleva a los cristianos. Y es un horror de reglas. Sí, básicamente juegas como unas damas, pero que no puedes volver para atrás, sí. Pero que tienen eventos. Y tiras dados en vez de mover una casilla cada vez. Y seguro que te salga el dado, eso es lo que mueve. Y la luego idea sí, es buena, hay eventos. La acción no. Pero es que luego, por ejemplo, en las reglas, que son una página, dice: y este se mueve como se ve en la figura 3. Y va y dice: si es que no pone figura 3 por ningún lado, está la figura 1, la 2 y la 5, por ejemplo. ¿Dónde está la figura 3? Es tan fatal las reglas, pero bueno. ¿El libreto dado? ¿Qué? Mira que a mí me está el dado, pero no me acaba de. No, todo ahí a lo loco intentando poner sus dados y. No sé, es que para mí no es más que eso. Ese es el juego, ya está. Sí, que te gustan los dados porque simplifican algunas partidas, pero es que estés a lo loco tirando los dados para ir poniendo tu dado en las casillas. Sí, no tiene más que el puro azar, no hay nada de habilidad ni ninguna decisión apenas que tomar. El Trias que lo hemos jugado solo una vez, lo hemos jugado a dos jugadores, que tiene sus reglas especiales. Pero a lo mejor a dos jugadores funciona. Pues eso es lo que me falta por ver. Si nos apetecerá otro día probarlo con más gente. Y cuando lo probemos con más gente, ver si así sí funciona. Pero, no sé, a mí la regla de que se mueve el continente y los dinosaurios que estaban ahí se quedan en el agua, me parece la que, vamos, que le han buscado el tema al abstracto y esa no la han logrado ya pegar con el tema, esa regla, ni... No me imagino ya un tiranosaurus nadando. No, por eso se hunden. Pero, vamos, que... Pero tener una oportunidad de recuperarlo luego. Sí, tiene una. Uf. El Blander 1302. El también conocido como Flander 1302. Posiblemente se pronuncie Flander. Sí, se lo jugamos una vez. Y no hemos vuelto a abrirlo nunca más. No. Y no sé. Sí, algún día le daremos otra oportunidad seguramente, pero va a costar. Va a costar porque es que aquello no le veíamos, no sé, la mecánica que tenía, aquello no tenía, no nos aportaba nada, ¿no? No sé. Estamos haciendo una sección un poco triste. Es que es la sección de juegos decepcionantes en extremo hasta niveles escatológicos. Si no estáis de acuerdo con nosotros, no lo podéis decir. Sí, admitimos, mira, si alguien de pronto dice, el Flanders 1302 es maravilloso, es que no lo había entendido bien, tenéis que jugarlo de esta manera o lo que sea. Vale, queremos saberlo. De todos modos, estoy pensando que podéis ver nuestra colección en la Board Game Geek. Uh-huh. En el perfil de WinWeBar, uh-huh. Que de hecho, pues dejaré un enlace cuando colguemos el podcast. Bueno, lo podéis ver desde el blog. En el propio blog, eso es. Tenemos un enlace a nuestra lista de la Board Game Geek. De la Board Game Geek. Pues ahí podéis... Y si alguno os llama la atención y queréis que os hablemos de él, pues podemos hacerlo. Sí, efectivamente. Si alguien dice, anda, mira, este... Háblanos, pues nosotros encantados de contaros de qué va y lo que es para nosotros ese juego. Muy bien. Vamos a seguir con otra cosa. Encuentros en el tercer turno. Hacer un colonia. Cómo odio hacer un colonia. Esta es la mejor de todas. Bueno, no para mí, ¿eh? ¡Marius! Festival de Córdoba de 2012. Turum, turum. Seis jugadores se enfrentan al Colonia. Porque era el último juego que íbamos a jugar. Era en plan de... ¡Ve y coge de la estantería lo que haya! ¡Aquel parece bonito! Bueno, el Colonia queríamos probarlo desde hacía tiempo. Sí, es verdad. Pero bueno, siendo seis jugadores y un Eurogame que permite a seis jugadores... Venga, vamos a por él. Y nada. Es Kaidan leyéndose allí las reglas. Me las leo, se lo explico a la gente mejor o peor... y pues cada uno tenía su color, 30 cubitos por persona o así, para ir haciendo, poniéndolo en el tablero, en la lonja, en el consejo, embarcándolo. Haciendo hincapié en distribuir bien vuestros cubitos, porque algunos se quedan varios turnos donde están y no llegan para todo. Tener cuidado, hacer buena gestión. Y empezamos a jugar, son creo que 6 o 7 turnos, donde se hace lo mismo en los 6 o 7 turnos. Y aquí era una fiesta, podías hacer lo que te diese la gana. Sí, o sea, sobraban cubos, decía, pero si es que ya no me deja, esta acción me permite poner hasta 4 cubos, y estoy poniendo los 4, y en esa todos los que quiero, y tengo 10 cubos todavía en mi mano. Así que después de 2 o 3 turnos yo decidí leerme las reglas de mientras yo. Sí, y bueno, y sí, fuimos pasando las reglas a todo el mundo, y nada. Todos leímos las reglas. Todo el mundo leyó las reglas, estaba muy claro. Hasta el último turno. En el último turno alguien vuelve a coger la caja y ve un folio aparte de las reglas donde explica que a cada número de jugadores cuántos cubos hay. Correcto, habíamos jugado con muchísimos más cubos de la cuenta. Era un festival de cubos donde había cubos para todos. Venga, cubos, averigüen. Entonces, bueno, pues el juego quedaba pervertido en cuanto a que era injugable porque todos optábamos a todo, todos pujábamos en todo, todos metíamos nuestro cubo en el consejo, en todo, y bueno, pues aquello fue decir, he jugado algo, pero no he jugado a un colonia. No he jugado a un colonia, y a eso lo llamamos hacer un colonia, cuando te lees la regla y haces un despliegue que no corresponde con las limitaciones por el número de jugadores. El mejunje del jugón. Jugones reunidos. Bueno, pues por fin tenemos el placer de presentaros a Marius Mairon. ¡Bien! ¡Hola, hola! Él va a participar en este podcast y espero que en todos los que podamos engaliarlo. Y lo vais a ver en un vídeo. En todos los que me dejéis, claro. Pues nosotros, en todos los que quieras. Estamos probando otro dispositivo de grabación hoy y en los próximos podcasts, pues dependiendo de las circunstancias, veremos si nos grabamos en distancia o juntico. Bueno, ya iremos probando. Esperamos que hoy os guste el sonido y bueno, pues si veis alguna cosa rara, pues por favor comentárnoslo. Queremos hablar de un montón de cosas. Eso, ¿de qué vamos a hablar, Skydon? Ya os iréis enterando. Por primera vez, y sin que sirva de precedente, en esta casa se va a hablar del HeroQuest. ¡No! ¡Sí! Sí, hoy en esta casa se habla del HeroQuest. ¡Ni con un palo! El debate del HeroQuest. Haremos eso, un debate del HeroQuest. Queremos también comentar un par de juegos a los que hemos jugado aquí en una pequeña sesión. Y bueno, pues donde nos lleve el debate. Normalmente estamos estructurando los podcasts en secciones cerradas. Así que podemos pensar que esta va a ser probablemente la sección principal de este episodio. Y tendrá una unión de reflexiones de jugones, primeras impresiones y lo que vaya surgiendo. El mejunje del jugón. Vale, me gusta. Luego haremos la cortinilla. Bueno, pues vamos a empezar por el HeroQuest. Ya sabéis lo que opino del HeroQuest, así que... ¿En esta casa no se hable del HeroQuest? No. Aquí hay que empezar como se empieza de verdad un debate. Planteemos posiciones. Vale. Por turno, Skygan. Bien, voy a recordar mi posición. Como dijo Monroe, ni con un palo. No, ya más en serio. El problema es que aunque yo tenía muchísima ilusión y fue el primer juego así que de crío tuve, de temática mazmorrera o de juegos de mesa, pero estoy bastante frío con cómo se han desarrollado todas las cosas. Entonces, creo que dije en un tuit que a no ser que presentara miniatura durante el tiempo de la campaña, que realmente me flipara por la calidad, miniaturas reales, no modelos 3D, o a no ser que sacaran el stretch wall del hipnosapo y la resistencia fuera fútil, no, por ahora no estoy por la labor. Esa es mi posición. Gwen, ¿tú qué opinas? Pues que después de ir el otro día a casa de tus padres a por el HeroQuest, y como soy chica, mis padres nunca me regalaron el HeroQuest, no tengo la nostalgia de ¡oh, el HeroQuest, qué juegazo! Y como pasa algunos después cuando lo abrí, 20 años después, y veo nuestra caja del Destin con las dos ampliaciones, digo, ¿para qué quiero un HeroQuest? ¿Qué aporta el HeroQuest a mi vida? Nada. ¿Que no te lo aporte el Destin? Correcto. Es una posición. Así que te odio, Mario Myron. ¡Atrás! ¡Atrás todo! Bueno, yo soy el que da la nota aquí, soy la oveja negra, quizás... El hypeador no oficial del HeroQuest. Así me llaman a ver. Bueno, yo me gustaría hacer un poquito de historia. Cuando se planteó y se supo lo del proyecto, yo recuerdo... A mí no me eche ahora en cara cosas que dije. Cruzarnos WhatsApp del tipo... Yo diciendo, uff, no lo veo. Esto tiene que estar bien atado legalmente porque si no va a hacer agua por todas partes. Y claro, empezamos a hablar que si los guerreros del caos, que si el término HeroQuest, bueno, eso todos sabéis ya bastante. Y parece ser que la situación ha mutado. Mucho. A ver, yo quiero que sepáis que estoy cerca de vuestras posiciones, las entiendo perfectamente, pero en mi caso ya no se trata solo de nostalgia. A ver. Creo que todo el mundo tiene un buen recuerdo, todo el mundo que ha jugado juegos de mesa o que lleva unos cuantos años en el mundillo sabe lo que es HeroQuest. Para muchos de nosotros supuso un antes y un después. Y claro, el factor nostalgia mueve montañas, ¿cierto? Yo he desempolvado el HeroQuest, lo he jugado hace poco con mi sobrino, al cual le ha fascinado por completo, claro, porque es que realmente el juego produce ese efecto. ¿Has visto el efecto que te causó a ti en tu sobrino? Lo he visto en los ojos de mi sobrino, efectivamente. Y claro, un juego que tiene, tiene casi 30 años, 20 y tantos años. Las mecánicas han cambiado, el sistema de juego ha cambiado, hay juegos más morreros que son muchísimo mejores. Pero yo veo a HeroQuest más como un motor de juego, más que como el concepto en sí de vamos a hacer un dungeon que sea definitivo y tal. No. Yo creo que HeroQuest se merece un 25 aniversario. Y los problemas legales que ha habido entre Game Workshop y Hasbro, no han dejado sin él en el 20 aniversario, en el 10 aniversario, en el 15 aniversario, incluso un juego que tenía muchas expansiones muy buenas, las cuales están a precios completamente desorbitados, en segunda mano, en mercado de segunda mano, pues podría haber tenido quizá un poquito más de recorrido, con nuevas reglas más modernas, nuevas expansiones y tal. Y aquí es donde entra GameZone, que ha hecho una campaña, a mi entender, absolutamente nefasta en cuanto a planteamiento, en cuanto a información sobre todo, y a temas legales. Bueno, me estoy acordando ahora. Esta campaña empezó en Kickstarter justo cuando acabaron las de Shadows of Brimstone y el Journey, que tú sí participas en esas dos, y que mis primeros pensamientos eran de comparación con esas dos, diciendo, pero vamos a ver, es que estoy por subirme contigo a la otra y pasar del giro. Pues. El carro de la mina, amigo. Es que no puedes vivir de la nostalgia de un montón de gente y no hacer nada por vender productos. Como sé que hay un montón de gente que va a pavear por él, pues ya está. Pongo el logo de HeroQuest 25 aniversario y que se venda solo. Estoy de acuerdo contigo que eso obviamente creo que es un poco intentar aprovechar esa corriente por parte de GameZone de una manera que se ha demostrado a todos los ojos ilegítima en el sentido de que no tenían lo que decían que había que tener. Bueno, dicen que tienen registrado el nombre, eso parece que sí está correcto, pero no tienen los derechos de propiedad sobre el juego. Ahora bien, donde yo paso mi punto. Y bueno, y parece que tienen registrado también en España algo así como Cruzada de las Estrellas o algo así. Guiño, guiño. Quizás dentro de poco cambien su nombre en vez de GameZone. Falomirzone Juegos presenta... Giro Cool. Yo apoyo Giro Cool 25 aniversario, solo para reírme. Una petición muy legítima. A ver, sin contar con que son españoles o que son... en fin, yo creo que están buscando algo que creo que sí tiene mercado, creo que se merece hacer, pero que obviamente no han atado todos los cabos que tienen. La última campaña sí lo están haciendo, por lo menos. Sí, la de lanza, ¿no? Por fin parece que están entendiendo cómo se debe llevar un... Si nos abstraemos de todos los problemas, de pues genética, moral, lo que queramos, parece que más o menos se van entendiendo cómo se debe llevar una campaña, más o menos. Aunque me parece un poco mal que se saltaran las reglas de lanza, ¿no? Y entraran directamente a campaña. Eso también, porque lanza no se supone que tienes que recibir una serie de apoyos para que te saquen de la caja. Primero vas a la caja y si realmente tienes apoyo vas para adelante. Pero claro, a lanza no se le ha planteado un caramelo un par de semanas, una semana de intervalo entre el fracaso en Berkami, o el cierre en Berkami, no fracaso, y la apertura de Lanzano. O sea que yo creo que estaban ya sobre aviso y sabían los números que iban a manejar. Lanzano, de hecho, su publicidad es, llevamos más de 3 millones de euros en proyectos de crowdfunding y Kickstarter, perdón, y HeroQuest, pues, ¿cuánto vaya? 270 y tantos. O sea, el 10% de la duración histórica de Lanzano está aquí. Hombre, que sí, que para Lanzano era un bombón, pero para las demás personas que lanzan su campaña en Lanzano, me parece un agravio comparativo. Claro, si quieres lanzar entonces algo en crowdfunding en España, tienes... Vete aquí a Startes primero, pégate el patacazo, vete a Berkami después. Pégate. No, estaba pensando solo a nivel de España. La opción que tienes es Berkami, que demuestra su seriedad. Perdón, no me estáis viendo hacer las comillas gigantes. Y si no, pues tiene a Lanzano, que bueno, pues ya está. Que se si presenta un buen proyecto, obviamente te va a abrir todas las puertas y se va a bajar todo lo que se tenga que bajar. Correcto. Tenemos una web muy chula que se llama Otro Juego Más, guiño guiño. Queremos un crowdfunding por Lanzano. Bueno, si los señores de Lanzano nos dan facilidades, lo mismo presentamos un proyecto interesante. No, ya más en serio. Es broma, ¿eh? Llama en serio. No, no, en serio. ¿Sabéis que en Italia el Crusade Strat se llamó el Crusade Quest? No me digas. Y no está registrado. Sí, hay viñetas. He oído el aullido de un lobo. Hay viñetas que representan. Si a alguien se le ocurriera irse a cada país, registrar los nombres de lo que no. A ver, en España hay ejemplos clásicos, los Niki. Es verdad. Los Niki. Si le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos, eran polos que estaban antes de que llegó la marca Nike. Es verdad. Y para Nike fue un problema. Los Donuts estaban antes. Los Donuts estaban antes en España. Sí, pero a ver, yo creo que aquí hay una cosa que se ha hecho bien, Gayzón, que ha sido registrar el nombre Giroquest. Y ahí es donde yo quiero hacer mi defensa de Gamezone, en el sentido de que son ellos los que han tomado la responsabilidad. El proyecto es serio. Cualquier persona que se acerque ahora mismo al proyecto lo verá que es serio, a pesar de que faltan muchas cosas, de que falta información o de que no se ven miniaturas salvo esa estantería. Sí, la estantería me dejó... Que te deja LOLEL total. Sí. Por lo menos quieren hacerlo, aunque sea de una manera forzada, que veremos a ver cómo acaba. Tenemos que recordar que todavía quedan 10 días de campaña, o más o menos ese tiempo, que luego tenemos un proceso de fabricación de casi un año, o sea que el juego se supone que llegará en Navidad. Y la gente echa ya cuenta que tienen que hacer más de 100 miniaturas distintas en un año. Y efectivamente. Una empresa que saca miniaturas muy buenas, pero que siempre las ha sacado con cuentagotas. Efectivamente. Pero a ver, ¿dónde yo voy? ¿Qué oportunidad tan buena han perdido tanto Hasbro como Game Workshop para llegar a un acuerdo con quien tuvieran que llegar a un acuerdo para hacer un juego que tiene demanda? Que sí, que la nostalgia al final nos puede engañar a todos. Perfecto, lo acepto. Pero solo con ver los dos días, el medio millón de dólares canadienses que hizo la campaña en Kickstarter, para cualquier persona que tenga un poco de vista en el tema de negocio, sabe que ahí hay un filón. Sí, que Kickstarter sigue siendo un modelo minoritario. No puedes pensar que esas personas son las únicas que están interesadas. No, pues esas no, son las que saben que existe y se lanzan por ahí. Sí. Hombre, en el tema de Game Watch ahora es que esto es complicado, pero Game Watch se ha metido un batacazo ahora, otro más. La semana pasada publicaron beneficios, mucho menos de lo esperado, y perdió en un día el 24% del valor de sus acciones, que luego han recuperado, porque como eran solo asociadas a los beneficios, pero Game Watch ha cancelado la White Dive. La revista. ¿No lo sabías? No. Pues la estás dejando helado. Sí, han cambiado a un rollo online, no sé qué historia. Game Watch ha chapado Game Watch Francia, va a chapar Game Watch Alemania y empieza a sospecharse que España y que todo se va a centralizar en Nottingham. Y claro, piensa que a partir de ahí, con suerte, seguirán traduciendo los manuales a los idiomas, que esto parece que camina hacia un modelo en inglés y... El parte de contar, sí. A ver, centrándonos un poquito. No, o sea, lo digo porque a lo mejor no es el momento para esa gente, desde luego, claro, para meterse en otra aventura. No, pero es que a lo mejor Abro y Game Workshop, bueno, no, ni siquiera Game Workshop, a lo mejor Abro gana más pasta vendiendo Mi Pequeño Pony Transformers que haciendo sí, un por supuesto. Y entonces, pues yo aplaudo desde aquí a Gamezone por registrar su marca, demostrar que no tenían ningún aprecio por esa marca, que por eso es por lo que Gamezone se hizo con ella, porque si no... Alguien habría defendido esa marca. A ver si se te ocurre a ti registrar Star Wars o la Guerra de la Galaxia o Disney en España o algo así. Es que no, registro Star Wars y sé que va a llegar un Jedi. Y efectivamente, va a hacer... y te van a hacer filetes, ¿entiendes? Pues por eso mismo, ole sus narices, por intentar dar algo que yo creo que sí que tiene su... Y que lo están haciendo muy bien en cuanto al producto, el aspecto que tiene y... Pero es que es lo único que les podemos aplaudir. Por supuesto. El porque resto, a partir de ahí, el intentar colar una serie de cosas que una otra... El resto es una zona gris absoluta. Pero se van desmontando, te dan cosas a entender y luego se desmontan. El escándalo con los de MK Studio o MK Ultra Studio, no sé si te... Sí, te lo conté. Estos que, el se asociaron y tal. Y decía, bueno, es que este me dijo que estaba todo acordado, que estaba todo bien dos veces y luego resulta que me está contradiciendo. todo lo tenemos hoy bien atado, en fin, toda esa serie de historias, sí, como mínimo, zona hay gris. Una zona gris, efectivamente. Pero bueno, que yo creo que, por suerte, la legislación internacional actuará y se verá qué es lo que pasa con el giro. Tanto si sale, como si no sale, como si se distribuye, como si solo se puede distribuir en España y... A ver lo que pasa. Lo meten en un pleito de narices en cuanto termine la campaña. En fin, esto puede ser salir por cualquier lado. Me estoy acordando de Roberto Fraga, el autor portugués, creo recordar, o francés, no tengo mi duda. Es francés. El de La danza del huevo. Sí. Este hombre contó que en Argentina hay quien copia directamente todos sus juegos y los llama igual. Y claro, no entran ahí porque ni es su mercado ni les merece la pena. A lo mejor... esto o va para adelante y no pasa nada, porque a lo mejor Bro dice mover o crear una división de abogados en España me vale más que lo que les puedo sacar a esta gente, o bueno, lo mismo, no lo sé, no sé cómo acabará, tienes razón. Toca esperar un año y ver por dónde va a salir. Me hubiera gustado, a lo mejor ahora hablo con la ventaja de que va pasando el tiempo, pero si hubieran sacado algo así como eso, edición conmemorativa o homenaje, sí, desde el primer momento, homenaje a HeroQuest, no lo llamarán HeroQuest, y dijeran, estamos generando un sistema de mazmorras para que podáis jugar a HeroQuest, y estas miniaturas son totalmente compatibles con HeroQuest, pero no lo llamamos HeroQuest, sino lo llamamos... Heroes Quest. El lote de renovación, no lo sé. No hubiera habido tanta gente que hubiera estado interesada en él. Eso está claro, el nombre vende. Pero claro, el nombre, por lo menos en España, parece ser que sí está registrado. Sí, parece que en España va a salir. Pero es que ahí entramos en el debate de los... Sí, sí, por supuesto. De la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, obviamente, no les pertenece. La marca, que no es el nombre. En fin, sí, en España saldrá. Vamos, que yo propongo una campaña de fin de semana de Decen y ala. Para olvidar las penas. Sí, sí. Pues me lo apunto. Voy a ir releyéndome las reglas del Decen. Y ahora voy a lanzar otro guante. Decen primera edición o Decen segunda edición. Primera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Básicamente porque la tiene. Vamos a ver, sí, el DC segunda edición es como juega lo más rápido. Sí, las misiones son un poco más rápidas, cambian un poco el sistema de turno, un poco, y eso. Vale. Pero es que el mamorreo que daba el DC primera a mí me satisface. Es que. Pero no lo ves demasiado táctico. Coloca una miniatura en un sitio, en una esquina que no debe de estar y prepárate a recibir la somanta de palos que te va a caer. A eso me refiero. Pero es que eso me ha pasado toda la vida en múltiples juegos. Vale, pero... Saca si un poco la peana de tu héroe en un campo de batalla de Warhammer y te crujen. ¿No es mejor hacerlo un poquito más simple? Más como en el HeroQuest, más vamos a ver la historia, la ambientación. Vamos a descubrir quién ha hecho esto, quién es el malo, qué monstruo están pululando por aquí, tesoro. Eso se le puede dar al Decen. Sí, sí, no, lo tiene, o sea, de hecho lo tiene. De hecho, a mí, una cosa que cuando yo leí la primera vez que leí las instrucciones del Decen, la primera edición, yo veía, bueno, de primera se monta la plantilla del dungeon. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no montar solo lo que ve? Solo lo que se ve. Solo lo que se ve, o incluso me planteé la opción de lo que ven, y bueno, pues si sé que hay un bicho en el pasillo a continuación, que hay un giro y tal, y no lo ven directamente, pero es continuo, no sé, a lo mejor también esa parte, no lo sé, que se pueden hacer pequeños cambios, el juego, sí, por supuesto, el juego te pertenece muy al final. Maleable, claro. Esta mañana nos planteábamos que el Destiny es de 2 a 5 jugadores, bueno, hay una versión para un jugador incluso, para jugar en plan auto, bueno. Pero yo pensé, bueno, ¿y por qué es de 2 a 5? Pues tú ya, si quieres, a 6. Porque si hay una tabla que le dice, que te dice que el malo, digamos, el jugador que lleva al Overlord, la tabla te dice cuántos bichos puede ir sacando, cuántos puntos de bichos puede ir sacando según el número de jugadores, bueno, pues si llega hasta 5, ¿por qué no hasta 6? Que sí, que es por el intervalo de turno, por el tiempo de espera y todas esas cosas. Pero que al final está en tu mano personalizarlo un poco. Sí, sí, por supuesto. Si son juegos que son muy maleables. Yo la segunda edición no lo he probado. Y hay otra cosa que me da rabia. Yo tengo el Arcón, que es la caja de la primera edición. Un gritón de miniaturas. Y veo que la segunda edición son la mitad de miniaturas. Y 6 héroes en vez de 20. Vamos a ver, eso ya están hechos. Esos héroes son los héroes de Terry, ¿no? No tienes que desarrollarlo de nuevo. Son fichas que ya tienes. Y luego te venden el de este de adaptación de tu héroe por 26 euros. ¿26 euros para qué? Bueno, bueno, y ahora ya lo guapo es que hay otro plus que es para que adapten los monstruos de la primera edición a la segunda, que es por otro tanta cantidad de dinero. Es un curso puente. No, está claro que muchos de estos juegos se desarrollan casi, o se publican casi a la inversa de cómo se desarrollan. Primero desarrollo todo, o doy una línea general a todo, y ahora lo voy a trocear un poquito para sacar el máximo. Pero vamos, esa es la especialidad de Fantasy Flight. Sí, pues lo hace con el Arkham, lo ha hecho con Mansions of Madness, lo hace con Destin, lo ha hecho con muchísimos juegos. Pero bueno, que es cierto que sí que hay juegos que tienen un motor que permite muchas expansiones, que te permite mucha variabilidad. Al final es riqueza de juego y variabilidad y rejugabilidad. Incluso, claro, hablábamos de eso, del ambiente, darle una experiencia rolera. Eso también depende de los blogs, no sé, le puede... Sí, luego, por supuesto. Yo creo que... No sé, pero no te da la sensación de que ya tienes que quitarle parte de lo que ya es el juego, no. O modificarlo. Pero bueno, a lo mejor modificar alguna pequeña cosa, pero quitar, no. A jugar a mí no. Pero el papel del Overlord no es tan claro como en el HeroQuest, ¿no? Sí, es igual. Es igual. Sí, la única diferencia en el HeroQuest simplemente mucho más matas. Poder el Overlord del En el HeroQuest simplemente intentas matar a los héroes, intentas matarlo. Con y tu única manera son las miniaturas que hay en las puertas que hay abiertas te permiten mover a las miniaturas que han sido descubiertas. Lo que pasa es que en el Overlord, en el Descent, por lo pronto va teniendo en cada turno de los héroes, va como obteniendo una ficha que le permite jugar cartas de su mano que le mandan eventos a los héroes. Pueden sacar monstruos adicionales, pueden sacar... Sí, es que tenía yo entendido que era más interactivo, o sea, Overlord del Descent, sí, que en el HeroQuest, que te quedabas como un poco apartado de los demás jugadores. Sí, podía haber momentos que si lo... A ver, apartado. Si los jugadores en el HeroQuest buscan tesoros en una habitación, tú sabes si hay tesoros como Overlord y se los puedes decir. Pero en el HeroQuest, digamos que si no hay monstruos, los jugadores se podían tomar todo su tiempo para pasear de un lado a otro, hacer determinadas decorar cosas. Decorar la sala. Que el Overlord ahí poco podía hacer. Aquí, si los jugadores se entretienen, el Overlord empieza a doparse de puntos y a dopar su mano. Y en un momento dado puede hacer un festival de tropas. Una masacre. Sí, puede llenar un muro de carne entre los héroes y la salida. Y realmente el único modo que tiene en el Death, en el Overlord de ganar, no es matando a los héroes. Es que cada vez que los héroes, cuando van haciendo cosas, van logrando unos puntos. El Overlord, a base de matar a los héroes una y otra vez, les va quitando todos los puntos que han conseguido. Si en algún momento los pone a cero, probablemente la mazmorra sea una fiesta de monstruos, entonces ya no haya modo de entrar siquiera. Pero ¿será una habitación redonda? Si fuera una partida, yo de rol sí os pondría una habitación redonda. Un vicio de máster, que a mí me encantaba. Para el que sea máster. Tú tienes a tus jugadores, le dices, se abre una puerta y llega a una habitación redonda. Pero es que siempre ponía una habitación redonda. Mejor aún. En el, da igual, fuese un castillo, una montaña, un pequeño islote en medio del mar, que aquello nada, no da superficie. En una ocasión... Tú sabes la obsesión que tienes que hallar con el rey Arturo, ¿verdad? Soy yo más la obsesiva del rey Arturo. Pero es que pasa una cosa, en una ocasión me superé, en vez de ser redonda la habitación era esférica. Llegué al culmen de no puedo superar ya esto. Bueno, pero ahora sí, fíjate, ¿tú no piensas que jugar a Destin es jugar un poco más, vamos a decir, un juego tipo ajedrez? No. O estratego, en el que cada pieza tiene una habilidad y tú tienes que colocar las piezas de una manera que maximicen, por así decirlo, sus ventajas o sus habilidades, vale, para ganar. Mientras que HeroQuest, en esa balanza de estrategia y ambientación, está todo completamente al contrario. Prima muchísimo más la historia. O sea, el papel de máster es mucho más máster en HeroQuest porque tiene que ambientar la historia, ¿vale? Solamente cuenta lo que está pasando y actúa con los monstruos solo cuando hay monstruos. Mientras que en el Descent, el Overlord es un jugador activo que juega con cartas, que interfiere en el juego de diversas maneras, que puede ser más activo, más pasivo, que puede ser, en fin, más agresivo, menos agresivo, en fin. Pero es que eso no es otro jugador diferente, no es el que crea el ambiental. Pero también la crea, porque bueno, la mazmorra viene definida y él la va presentando también. Si es distinto, el papel es distinto. Pero la pregunta ¿es mejor o es peor? No, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo que un buen máster de Descent rolea, por así decirlo, puede rolear muy bien una partida y queda una partida en cuanto a temática, tan buena o mejor. Los modos de campaña que he estado viendo, por ejemplo, el mar de sangre, lo primero que pensé fue, esto es Descent Piratas del Caribe. ¡Sí! Es que lo vi claro. Por favor, a la gente de GameZone, si nos escuchan, no se le ocurra sacar el juego sin reglas de campaña, por favor. Es que hace mucho. Sí, no vale con lo de mazmorras conectadas. No, reglas de campaña. Por que, supuesto. Que sientas que el personaje progresión madura. De personaje. Exacto. De hecho, nosotros antes de tener la expansión, como es, Camino a la Leyenda. De Camino a la Leyenda. Del Death en primera edición. Guardábamos la hoja. O sea, no hacíamos una hoja de personaje porque lo que molaba era que funcionase. Guardar con los objetos que había tenido el sí, personaje. Sí, nos escribíamos tal. Y cómo había acabado, claro. Que para jugar en modo arcade... Bueno, pues para el modo arcade creo que ahora el... ¿Cómo se llama? El sí. Super... El dungeon este... Super Dungeon Explorer. El nuevo el que es lo de cartón, ¿no? Es uno que es de cartoncillo. Lo vimos en ese, que ya. Lo calificamos como... Si alguien no se quiere gastar mucha pasta en un juego mazmorrero... Eso es, porque veíamos que eran todo cartoncitos, no había miniaturas, pero que era barato. En ese estaba a 30 euros y ahora aquí lo puedes conseguir en España a 35 euros. Y creo, de hecho allí nuestra impresión fue... Tiene que tener una mecánica especial para que funcione. Para intentar comer algo del pastel, porque si no, esto no tiene miniaturas, son tokens de cartón los personajes y lo está petando. Ahora me parece que la gente precisamente dice, y una de las cosas que dicen es que tú puedes medio generar, hay unas reglas para ir generando los escenarios. Si no hay interrelación entre las fases, no hay avance del personaje, te da igual jugar una fase que otra, que lo sea. Lo que te puede interesar es tener un generador de pantalla para siempre tener una partida lista es para poder jugar. Por eso nuevo. No recuerdo el Destin como un ajedrez, porque era como una evolución. Sin embargo, el Dungeon Twister lo recuerdo como un ajedrez es total. El Dungeon Twister es un ajedrez encubierto. Algún día te lo enseñaré porque es de uno o dos jugadores. La gracia del Dungeon Twister es que giran partes del tablero. Es como un laberinto, cada grupo que ha sido un laberinto. Entonces, se trata simplemente de llegar al otro extremo del laberinto, donde es que tu rival. Sí, puedes pegarte con él, pero muchas veces vas a jugar a girar parte del tablero para que tu rival que está cerca ahora queda lejos y encima se para por un muro de ti, en fin. Es que da igual que se llame Dungeon Twister que Pony Twister. Sí, claro, la mecánica es lo que hace el juego. Cierto, en ese caso, bueno, la mecánica es lo que hace el juego, pero bueno, la ambientación ayuda. Por supuesto. El dungeon ahí da... Sí, pero a mí me gustan los juegos mazmorreros. ¿Y el Dungeon Twister? No. Pues yo creo que va a ser un año muy bueno, si me gustan eso. Porque ya está tocando a la puerta el Myth, que es un juego que ha tenido muchísimo éxito en Kickstarter, que básicamente es un homenaje al HeroQuest. Simplificado. Te voy a interrumpir. Este juego que hablamos de castillo de Super Dungeon, creo que es Super Dungeon. Super Dungeon Explore, me no. Parece que hay uno que tiene como así el arte como pixelado, como si fuera un videojuego. Es como videojuego, pero no es pixelado. La caja es negra y los dibujos parecen con las líneas fuera del... Como de Mario Bros. O así, ¿verdad? Como un juego retro de Super Nintendo, de Nintendo. No, entonces, sí, es que hay... Pero ese... No, no es ese. Ese vale. Es Super Dungeon Explorer. Estamos hablando de juegos distintos. Es que precisamente Tom Basel, este que estamos diciendo, ha llegado a decir en su reseña que es el verdadero heredero del espíritu de HeroQuest. Pero bueno, háblanos de... No, bueno, a ver, yo por lo poco que sé del Myth es que tuvo una campaña muy exitosa en Kickstarter y que es un juego que pinta muy bien en cuanto a... Pues lo que estamos hablando, reglas modernas, desarrollo de personajes, un sistema de campañas que resulta atractivo, un diseño gráfico también bastante activo, que empieza a tener muy, muy buena acogida, porque ya estaba en unidades. Uh-huh. Y bueno, en fin, yo quizá llegué un poco tarde, pero me he subido a otros carros. Y tengo ganas de probarlo. Tengo muchas ganas de probar el Shadows. En verano llegará. Shadows of Brimstone, que es un juego mazmorrero, cooperativo, con un poco de ambiente primigenio o catuliano, un pueblo en el oeste en el que empiezan a suceder cosas extrañas y hay que bajar a la mina a repartir, tan sencillo como eso. Y luego está, por otro lado, el Journey Wrath of Demons, que es un juego que solamente por las miniaturas yo creo que merece la pena. Tienen una miniatura de una calidad soberbia, la escala normal es casi el doble. Creo que te dije que para mí eran las mejores miniaturas que había visto en años. Pues eso, que aquí tenemos el Journey, que es otro ejemplo de variable del mismo tema. Llevamos un grupo de luchadores, por así decirlo, que tienen que hacer una serie de misiones o que destruirán los demonios de no sé dónde. Está por visto ambientar en una leyenda china. En la de la leyenda del rey mono. En la de Bola de Dragón. Pues llamarlo así. Sí. La idea de Bola de Dragón viene de esa misma leyenda. Y que también tiene ese componente del todos contra el juego, o sea, vamos a hacerlo, vamos a llamarlo así. Pero con una ambientación bastante diferente. Yo creo que aquí sí prima más la táctica. Que cada miniatura, cada héroe de los que llevamos, aparte que me parece que es en todas las partidas juegan los cuatro héroes, pues cada héroe tiene una habilidad, pues imaginaros, si un héroe alcanza todas las casillas que están a su alrededor, hay otro que alcanza dos por delante y una a los laterales, en fin, lo que hablaba un poquito del ajedrez, ¿vale? Coloca sus piezas de manera que aprovechen al máximo los efectos que van a producir. En fin, tiene muy buena pinta, pero bueno, eso será ya otro episodio. Sí, eso ya lo hablaremos. Dentro de unos cuantos meses. También pasa una cosa, los colaborativos a Wenduibar, a ver, a ella le gustan los colaborativos en los que haya un enemigo claro. Sí, un enemigo común. Pues prepararos para combatir contra baraja infinita de monstruos que generan monstruos, porque parece ser que van por ahí. Sí, porque los cooperativos en los que hay gente encubierta y eso me da mucha ansiedad. Sí. Por ejemplo, le gusta el Galáctica cuando ya... Cuando están descubiertos los filos. Cuando ya hay filos descubiertos. Cuando ya es de... Venga, ahora nosotros contra ellos. Sí. Pues empezamos hablando un poco del HeroQuest. Hemos hecho un pequeño repaso de... Juegos mazmorreros. Y bueno, pues nos toca esperar. La mayoría de los que hemos hablado resulta que son crowdfunding. O sea que nos toca esperar unos cuantos meses para ver por dónde sale. Antes de olvidarnos del tema de los crowdfunding, aunque no es mazmorrero, estoy acordando de lo que es el primer crowdfunding en el que estoy participando, el Tiny Epic Kingdom. Muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. El Mini 4X es explorar. Explotar. Explotar. Expandir. Y machacar o algo así al bueno, es que, Exterminate, exacto, con las 4X. Quedan 15 días para que salga. Cuando estamos hablando quedan todavía 15 días. Y es muy, muy baratillo y trae un montón de cosas. Para que salga, quiere decir, para que termine. Bueno, sí, perdón, para que termine. Esta gente creo que habla también que es para julio, cuando lo quieren tener. Muy recomendable si queréis un juego portátil, sobre todo. Es lo principal que salta a la vista en cuanto al tamaño de la caja y de los componentes. Es lo primero que publicitan, además, el tamaño. Efectivamente, y que pues tiene mucho de eso, pues de los 4X, que suelen ser juegos muy, muy completos, con mucha interacción. Mucha caña entre jugadores, tiene muy buena. No puede ser, vosotros subí a los crowdfunding y yo no. Me estoy acordando del Pathfinder Dice. La mala suerte que los crowdfunding que están interesados no dejaban, por ejemplo, no funcionaban en España. Es que no estoy segura. Ese ahora mismo tengo una duda, pero me acuerdo que la nueva edición o la ampliación del Crossmaster, la edición así invierno, pues íbamos a subirnos y lo primero que ponía era para todos los países del mundo, menos para Italia, España y no sé quién, que tenemos ya proveedores y no podemos ir. Pero el Crossmaster Arena... Bueno, pero en principio en ese momento el Crossmaster Arena todavía te llamaba. Entonces sí, era... que es lo que dije la otra vez, que posiblemente si lo hubiera jugado con todas las reglas, a lo mejor digo sí, y que las muñequitas molan un montón, pero que ahora le tengo nostalgia yo al Heroclix. Pues tenemos una palabra caja. Maldita. ¿Por qué? Porque tiene giro. Bueno, al Star Wars Miniature, que no es el X-Wing. Básicamente la mecánica es la misma. Las cajas eran iguales. Y era como, llegaba a la tienda, los bustos de Heroclix, que los pesábamos, a ver, aquí ya habrá uno y otro. Y era, ¡oh, a la hay bustos que pone Star Wars! Y por eso tenemos el Star Wars. Ya. En el de Star Wars, que tiene también muy buena pinta, muy jugable, muy jugable. El X-Wing. Sí. Eso el otro día, y vuelvo al Hero Quest. ¡No! La gente decía. Ya le sale bien, ¿cuánta, no lo puede decir? ¿Cuánta ética había? No cambia de color. Me censuro antes de decir lo que iba a decir. ¡No, dilo! Bueno, vuelvo a lo que quería decir. El otro día la es gente. Fácil, mira cómo. El otro día la gente, leía yo que algunos decían que también había que cuestionarse. Lo mismo que le metamos caña por el giro pues a GameZone, Fantasy Flight Games ha fusilado el Wing of War y lo ha fusilado con una ambientación de Star Wars. Sí, sí. Y ahí nadie ha dicho sin nada. Sin vergüenza ninguna. Y bueno, pero de todas maneras lo que el hecho de Wings of War no eran de Fantasy. Bueno, sí, pero... ¿Cuántos juegos hay de Skyrim que copian mecánicas, que copian sistemas de juegos? Por ejemplo, vamos a irnos al Train. ¿Qué es el Train? Sí, el Train es el Dominion con un tablet, por favor. Sí, o el Tanto Cuore. El Tanto Cuore es el Dominion con chicas japonesas del servicio doméstico. Que está claro que no es lo mismo. Nadie ha pretendido financiar un juego apropiándose de un sistema que no es suyo. Obviamente eso aquí nadie está de acuerdo. Pero que sí, que no vamos a llamar plagio, pero que el uso de las ideas de otra persona está muy al día en este mundo. Y oye, que se agradece. Sí, es que hasta qué punto puedes demostrar que no la idea no que es solo una inspiración y no es la idea completa. Sí, sí, eso es lo que decimos de la escala de grises. Estamos entrando en terreno pantanoso. Son grises muy, muy, muy oscuros. Y por eso yo creo que este tipo de temas, la gente que entiende de leyes son los que estarán más puestos en esto, creo. Sí, a nosotros nos ocupa. Esto es otra cosa. Ya está. Oler a juego nuevo. Eso es. Verlo en la estantería. Juguemos, disfrutemos y vamos a ver por dónde sale toda esta gente. Queríamos hablar también de los juegos que hemos probado, que hemos hecho una pequeña sesión. De reencuentro, así con Marius, te odio. Llevamos medio año prácticamente sin jugar juntos y hay que volver a las buenas y viejas costumbres. Y hemos echado un par de partidas. La primera partida la hemos jugado al Rathus. En Rathus ya dijimos que lo descubrimos nosotros, sabíamos que existía, pero lo probamos y lo adquirimos en Essen. Y siempre lo habíamos jugado a dos jugadores. Y esta es la primera partida que hemos jugado a tres. Se libera un poco más de tablero porque a tres jugadores más grandes. Y hemos jugado la versión básica para que no fuera demasiado lío la distintas profesiones. Es mucho más difícil coger profesiones. Claro, está más repartida. Se ve un poco más de caos, menos control. Sí, sí. No sé, cuéntanos tu la impresión del jueguecillo, ¿qué te ha parecido? La verdad es que me ha gustado, me ha parecido un juego bastante sencillo, ¿vale? Quizá porque hemos jugado con la versión básica, pero que tiene bastante chicha. ¿Vale? Me ha parecido que está muy bien hilvanado todo el tema de las mecánicas, el tema de la interacción entre jugadores, vamos a llamarlo así, interacción. ¡Puñeterismo! En forma de plaga de ratas y de peste. ¡Qué sanito que está! ¡Venga, toma, una ratita! ¡Es tu nueva mascota! Y mira cómo crece y se reproduce. Muy entretenido. Yo la verdad es que... El olor es natural. Me cuesta criticar un juego. Yo soy de esos jugadores estómago agradecido y la verdad es que disfruto de cosas diferentes, disfruto de cosas similares, disfruto de temáticas, disfruto de, en fin, de lo que se trata esto, de disfrutar de la compañía de los amigos, de echar un buen rato, de echar una risa y pasarlo. Bueno, pues mi primera impresión a tres jugadores del juego es eso, se pierde un poquito de control. Agradezco que no hay una lucha directa contra otro jugador solo, sino que va repartiendo, sí, porque cuando son dos, hay veces que tú le quitas un personaje al otro, el otro te lo vuelve a quitar a ti porque es lo que quiere y al final la partida es así uno contra otro. Y bueno, para más jugadores la gracia es eso, el me llevo la peste hacia esa zona de Europa para fastidiar a aquel, bueno, también tengo yo intereses y en aquella y el otro y se equilibra más. Tiene gracia y el juego... Está muy bien. Sí, yo he tenido que cambiar la estrategia de siempre, porque no tenía los personajes que habitualmente cogía. ¿Quién te lo ha robado? Pues entre los dos, la verdad, entre los dos. Porque además me han pillado hoy que sigo con la morriña francesa y hemos comido a las 12 y no hemos puesto a jugar y a cenar a las 10. Luego, yo estaba más por comer que por... Jolín, ella me ha quitado otro personaje. Ya sabéis, bueno, cuando queráis jugar Season con Game Waver, muy importante colocar un buen plato de comida, si es queso preferentemente, para que la gusa francesa haga su efecto y podáis, por lo menos, tener alguna posibilidad de acercaros al podio en la partida. Sí. Porque si no, estáis jodidetes. Os va a fundir la cabeza. El Season no, en general... Me vaya a crear un hype con el resto de gente de que soy una máquina al Season. Sí, sí, tenemos razón. Tenemos toda la razón. Al Season, verdad, no solo al Season. A cualquier juego de gestión de mano. No sé. Es muy salvaje, muy salvaje. Yo solo lo he sufrido una vez en mis carnes y la verdad es que me dejó un poco... boquiabierto. Bueno, la verdad es que en el rato me he ido recuperando haciendo un combo nuevo de bruja y mercader y tal, y me iba saliendo bien, pero me la vi cortado enseguida. Bueno. Pero bueno, el rato siempre me ha gustado, siempre recordaré al muchachillo de White Goblin allí. Oh, did you like Rathus? Yeah. ¿Era un White Goblin quien presentaba el Rathus? Casi. Bueno, y el otro juego que hemos probado, aprovechando que Tetamán Games firmó un acuerdo con Cassin Blue para publicar en inglés juegos de esta compañía. Hicieron una encuesta y el juego que más votado salió por los aficionados fue el Viking. No el Viking The Warrior of the North, que es el que fue publicado este año, no recuerdo por qué compañía, sino simplemente el Viking, un juego de 2007 de Michael Kiesling, autor, entre otros, de Tikal, Mexica, Torres, que últimamente colabora también con Wolfgang Kramer. En México, qué más cerebro. Sí, a mí me gusta. peyote hecho cartón. Es muy curioso. En fin, ya le daremos una oportunidad y verás que puede ser duro. Un juego duro, muy, muy de pensar. Mola, mola. Bueno, pues este juego de 2007 va a ser reeditado por Zetaman en inglés en el segundo trimestre de este año. Nosotros tenemos la versión de Rio Grande Games. Sí, efectivamente. Pero además, que fue traída a España por el viejo tejido. Sí. De hecho, me acuerdo cuando lo compramos, fue nuestro primer pedido masivo de compra compulsiva, ¿vale? Por 20 o por 40, porque fue cuando Ocio Joven estaba cerrando. Es verdad. Qué grande los tiempos de Ocio Joven. Cuando Ocio Joven cerraba, que hizo hasta el 70% de descuento. Y además que iba añadiendo el juego y a los 5 minutos ya no estaba. Y era como, venga, hace una vez pedido y otra vez. Era una locura. Sí, aquello fue... Bueno, pues sí, mira, lo compramos allí y bueno, bastante barato, seguro, porque estaban cerrando aquello y aprovechamos unos cuantos. Bueno, pues nada, hemos hecho una partidilla en el modo básico, lo que sería el modo familiar. Y vamos a contar un poquitillo de este juego que a nosotros, a Wilbar y a mí, que hemos jugado varias veces, nos gusta bastante. Y a ver lo que Marius opina de él. Además funciona 2 a 3 y a 4. Eso sí lo hemos probado en otra ocasión. Es un juego de 2 a 4 jugadores y en una hora. Y es cierto que se juega en una hora. Y bueno, aunque es un juego de vikingos. ¿Realmente tú haces de anti-vikingo? Sí, lo tendría. De pueblo nórdico, no, claro. Yo creo la guerra entre vikingos era muy exactamente, frecuente. Exactamente, es la expansión hacia el oeste de las tribus vikingas y entonces el primero que llega se pone en un trozo de isla y empieza a desarrollar o la orfebrería o la nobleza y después llegan otros vikingos de ¡oh! ¡Que estoy repartiendo el pastel! No sé, yo más bien lo veo en plan de desarrollas una civilización que podría ser las costas inglesas y después llegan los vikingos y tienes que estar protegido contra ellos. Pero bueno. Pues no, porque los meeples tienen forma de viking. Viking meeples. Uno viking más. Meeples. Uno más que añadir a la no tengo contraargumento a eso, o sea que ahí pierdo, vale. Bueno. Básicamente el juego sucede durante 6 turnos, hay una especie de rondel en el que se sitúan 12 losetas de terreno y en cada loseta en un orden establecido se sacan 12 vikingos meeples de distintos colores de una bolsa donde están todos y hay un criterio por el cual se van colocando desde la posición más barata a la más cara. Los jugadores van pujando por distintos vikingos y sus terrenos asociados. Y el rondel se va moviendo conforme la posición cero va quedando vacía hacia el siguiente vikingo que la va a llevar. Y bueno, más que pujar una compra directa. Sí, de la compra, no es pujar. Lo que pasa es que a lo mejor no te interesa dejarle al siguiente jugador un meeple de gratis. Claro. No, se ve que eso, que el tema económico pesa bastante en el juego. Tienes que ver muy bien dónde vas a gastar dinero, cuándo vas a gastar dinero, cuándo te conviene hacer más fuerte, que hay una pieza que realmente interesa. A mí una cosa que me ha encantado del juego ya es el aspecto visual. Sí. Es muy atractivo, es muy colorido. Esa especie de L donde tú tienes tu... Te comenté antes que el diseñador era el ya archi conocido Michael Menzel. Sí, muy buena mano. Y en cuanto a mecánicas, pues eso, pues coge un poquito del Puerto Rico, coge un poquito del Carcassón a la hora de colocar la isla. Lo primero que me recuerdo cuando lo vi fue al Carcassón. Incluso creo que en algún sitio he visto que en plan la gente referencia en plan de si te gusta Carcassón. Es fácil. Es diferente. Pero la verdad es que a mí me ha gustado. Básicamente lo que se refiere al Carcassón es que simplemente la isla la vas construyendo en esa L que ha dicho Marius, que es la expansión de vuestro territorio vikingo. Y claro, no puedes empezar una isla por el final. Muy importante. ¿Qué es lo que pasa en Carcassón? Se te hunde. Las uniones entre islas tienen que ser coherentes, las zonas entre islas. Bueno, básicamente como que las filas de islas se dedican a lo mismo. Es decir, porque el mar tiene una cuadrícula de islas, entonces la primera fila en los barcos que te atacan, la segunda en las islas de guerreros. Es que lo de mezclas vikingos nunca ha sido bueno. Entonces están los guerreros, después los nobles, los exploradores, los orfebres y los pescadores que los vikingos tienen mucha hambre y están en una isla, no se pueden poner a matar gorrinillos. No, la única excepción a no poder empezar la isla por el final es que si tienes una isla en la fila justo superior, tú puedes poner, si no tienes piezas a los lados, pues una pieza de mitad de isla o de mitad de isla, siempre que toque con algo. Sí, es un puzzle lógico bastante atractivo en cuanto a qué parte de la isla va a expandir, qué meeples, qué viking meeples va a colocar, dónde los va a colocar, cuál es la reserva. Ese bonus del final me parece también muy interesante a la hora de puntuar los parqueros, los que reparten al final a la gente que se ha quedado colocada. Muy interesante. Sí. Os recomendamos que si tenéis ocasión lo probéis. Y me parece normal que la gente haya votado por esta reedición y que Zetaman lo vaya. Además que se hace rápido porque como en cada ronda, que son 6, la puntuación es distinta, entonces tienes que cambiar el esquema de una ronda a otra. Sí, la puntuación, hay dos criterios que se van alternando y luego después del sexto turno, al finalizar su criterio de puntuación, hay una puntuación final que es un T6 criterio. Y efectivamente, esos criterios que se alternan te obligan a ir pensando lo que va a ir necesitando para puntuar. Y cambia la partida, ¿eh? Mucho. Para que lo... Ahora, hay una idea, yo es la primera vez que juego. ¿Y por qué he ganado? He ganado en el desempate. Sí. Por una sola y mísera moneda he ganado. Hay tres turnos. No me lo va a perdonar. Hay tres turnos que solo se consiguen monedas. Hay otros tres turnos que hay 5 criterios de puntuación. Y después hay una puntuación final que hay otros 6 criterios de puntuación. Después de todo eso, solo les separaba a ellos dos una moneda. En el desempate teniendo los mismos. Porque hemos terminado con lo mismo. Claro, señal de que el juego está muy bien pensado, está muy bien tratado, está muy equilibrado. Mm. Y, en fin, muy recomendable, claro que sí. Mucho. Me gusta a mí esto de que Zetaman esté reeditando, porque me estoy acordando del Tales of Arabian Nights. Que también va a reeditarlo. Lo que pasa es... elige tu propia aventura. De tablero. ¿Cómo? De miles de opciones. El problema de ese juego, además de que tiene mucho análisis parálisis, entonces... mientras estás buscando qué es lo que historia, es que está solo en inglés. Y entonces, buscarte a mucha gente que tenga la paciencia de leerse en un super tocho lo que le pasa a ese personaje. Tienes que saber bastante inglés. Además, que es muy rolero, porque no sé dónde leí, por ejemplo, uno hablaba de un encuentro con un troll. Y dependiendo del carisma de tu personaje o de él, te daba una serie de respuestas posibles u otras. Y dependiendo de lo que respondieras, el encuentro iba hacia una cosa u otra. Y todo eso en inglés. Pero que yo he estado buscando ediciones de Tales of Arabian Nights y por encima de 60 euros. Es un libraco considerable. Yo he visto libros de rol más estrechos que el Tales of Arabian Nights. Sí, era un tocho considerable. Y recuerdo la BGG, alguien que dijo, bueno, mientras estás jugando tal, me voy a comprar la comida y tal. Y regresó y estaba todavía jugando el mismo. Qué barbaridad, chicos, eso no mola. Tanto espacio entre partidas me recuerda a World of Warcraft. La muerte a dados. ¿A dados? A dados. ¿El de aventuras o el de...? No, el de la caja grande. Ah, vale. Vale, es que el de aventura lo probamos nosotros. En París. No lo he probado yo ese. Pues iba bien, iba dinámico. Sí, me pareció... Corrige el error por lo que veo. Es distinto. Me pareció una simplificación del rumbo. Sí. De Terry, ¿no? Y mucho más completo que Talismán. Muchísimo. Porque Talismán al final parece una oca. Sí. Muy bonita, con mucho ambiente. ¿Quién tiene los derechos de la oca? A ver, que le vamos a mandar un correo electrónico que están pisoteando la legalidad internacional. Bueno, y ahora el Relic también. El Relic es el Talismán del 40.000. Pero como no quieren pagar los derechos del Talismán, pues es la misma historia. Lo mismo. Bueno, en escándalos así raros, ya tenemos que ahora con los dos vikingos y esto me estoy acordando. Todo el mundo sabe quiénes son los chicos del Candy Crush Saga, del juego. Se llama Candy Crush Saga. Pues hay un videojuego que es algo así como The Final Saga o algo así, sí. Que es de una saga tipo nórdica Final Fantasy, o algo así. Pues la segunda parte ha sido bloqueada porque los chicos de Candy Crush Saga claro. Le han hecho un litigio porque dicen que ellos tienen los derechos sobre cualquier cosa que se llame Saga. Claro, claro. Entonces, saga significa aventura nórdica. Entonces, esta gente dice, si mi juego es una aventura nórdica, ¿por qué no puedo llamarlo saga? Es absurdo. En otra vuelta tú el camada. No, es el lado opuesto. Vamos a ponernos en plan coñazo con la ley por todo. Como aquello de registrar lo de Space Marine, lo de Dawn of War, del Winds of War, que lo echó hacia atrás Game Workshop porque aquello era lo mismo. Estaba pisoteando los derechos de Warhammer. Hay que tener en cuenta que el mundo de los juegos de mesa tiene que tener su protección, nadie sabe eso, pero con la manga un poquito más ancha. Sí, que y la libertad creativa. Una sobreprotección puede parar precisamente los avances. Claro. A nosotros, en el tema del mundo de la programación, hubo un momento que existió lo que arriesgaba la ley de software, la ley de código. La de patentes. Las patentes de código. Entonces, llegaba un momento que se podía llegar a patentar cosas que si eso tenéis que pagar por patentar, o si tenéis que pagar la patente de ese código, no podías trabajar. Sí, por ejemplo, ponéis que A era igual a 1 más 1. Eso tuviera una patente. Entonces tú no pudieras poner en tu código en ningún sitio A o cualquier cosa igual a una suma de datos. Sin antes pagar, claro. Sin antes el pagar. Dinero por delante. Pero eso es imposible. O sea, porque la programación se basa en eso. Entonces, pero todo esto no vendrá derivado del momento económico mundial, porque para que haya gente que empiece a cosas, ámbitos tan pequeños, a meterse en esos berenjenales de esta manera. Sigue siendo dinero, sigue siendo negocio. Hay empresas, poca cantidad, claro. Claro, hay empresas que sí funcionan por el sistema del troleo de patentes. ¿Troleo de patentes? Sí, empresas que crean patentes de cosas que registro no... hasta el aire que respiro de dominio. Y... Exacto. Me dedico a vivir de lo que cobro. Los registros de dominio, ahí tenemos otra cosa. Sí, sí. Hay gente que, bueno, se pone a registrar nombres que eso sabe que pueden tener sentido y cuando el momento, ok. Y el peor pelota, efectivamente. Bueno, reno pantanoso. Sí. Bueno, ¿había algún otro tema del que queríamos hablar ahora? Seguro que sí. Anticiparos quizá un poco de lo que está por venir. Que hay un pequeño juego con las manos disparando su presentación en el pequeño, o lo digo a mí. Cuéntanos más, Marius. Sobre todo por el nombre. Yo ya sé del que está hablando. Ha llegado a nosotros una copia de Ogre. Ha llegado a nosotros. Disculpa, es que a esta hora si mandéis con ironías o me lo ponéis fácil o... Ha llegado a tu estantería el camión del Ogre. Sí, salga y pregunte cuántos kilos fue. Y cójalo usted que no lo subimos. Sí, Marius es uno de esos pocos afortunados en España que tiene un Ogre. Yo siempre que veo la caja, ya sea en foto, digo, si lo del nombre es un chistecito, porque vaya tocho de caja. Pues pronto vamos a disfrutarlo. ¿Podéis comer sobre la caja como una mesa? Por supuesto, sin ningún problema. Es una caja que se la pone al típico karateka que practica rompiendo cosas en la cabeza de los demás y nada, no puede. Imposible. Recuerdo esta mañana que en el Twitter los chicos de Jugando en Pareja, había una queja entre ellos que decía que, creo que era por parte de ella, que decía que él no planchaba porque la tabla de la plancha estaba muy baja y le dolía la espalda o algo así. Gracias a Logre podrá planchar todo lo que quiera. Planchará de puntilla, si hace falta. Pues cierto, estaba yo un poco despistado. Pues sí, el Logre está por ahí y hay que probarlo muy, muy pronto. Sí. Y aparte también tenemos por ahí en el horno, se está cocinando, huelen ya a Heroes of Might and Magic. Oh. El Heroes está, el unboxing está haciéndose a fuego lento. Espero. A fuego lento. Espero que con un poco de suerte y algo de... Si me siento inspirado, espero que mañana pueda estar montado. Y lo siguiente será jugarlo. Esto podríamos hablar de juegos de ordenador que pasan a ser juegos de mesa. Porque sí. El Herbert, un juego por turnos, claro, es más fácil trasladar un juego por turnos que un juego real. Pero es que hay muchas variables en el Herbert. Bueno, en el Heroes. Es que básicamente pasé toda la carrera jugando con un compañero de clase. Nito, si me estás escuchando. Y me acuerdo de llegar la tarde de antes, de el examen más horroroso que hay en la carrera, en plan de, no tío, mira, es que no voy a que me dé las dos últimas sesiones de apuntes y lo voy a intentar o no, no sé si me presentaré al examen. Y allí estaba el tío jugándose su campaña del héroe. Sí, sí. Como un señor. Y aprobó, aprobó. El Heroes of Might and Magic, que es el World of Warcraft de... Salió parece que en el año 2000, ¿no? Antes incluso, 98. Sí. Uf, es que no sabría decirte exactamente los primeros de qué año son. Es que ya va por el 6. Yo creo que el primero que recuerdo era el 3. El 3, que mucha gente dice que es el ese mejor. Ese fue el único que jugué yo. Pues el 3, la gente después el 4, el 5, dice que el 3 era el mejor. También aquí hay algo de romanticismo. ¿Dónde habrá jugarlo, verdad? Sí, los gráficos sobre todo. Es como, bueno, nosotros nos pasa con el Sacred, bueno, el Sacred. Seguimos jugando al Sacred 1 porque nos gusta mucho y no lo hemos terminado porque es gigante. Y dices, ¿cómo nos vamos a pasar al Sacred 2? Porque cuando veamos el Sacred 2 y los gráficos y eso va a ser como, pero quiero jugarlo. Pues sí, es una idea que podemos contar en otro episodio. Y luego, por último, voy a lanzar también otro previo. Muchas cosas está lanzándome. A ver. Otro unboxing, y tomar ligero, sobre juego que también. Vamos a decir que no ha hecho mucho ruido, pero que tiene muy buena pinta. Falta de un emote de haberlo probado. Pronto tendré disponible también el unboxing del Ark Horror. El Teseus sí que no tengo excusa y tiene que estar. Ya escuchéis esto. Cuando se pueda. No, cuando escuchéis esto tiene que estar porque el Teseus lo has traído prácticamente para ponerle cortinilla de inicio y cortinilla final y eso. ¿Esto es la noche de las reclamaciones de qué es lo que vamos a colgar en el blog? No. Sí. ¿Lo es? No, porque. Ahora vas a empezar tú a reclamar cosas. ¿Qué vamos a colgar más, por favor? Bueno, ya sabéis que podéis pedirnos lo que queráis, que queráis, que os gustaría ver, que os enseñáramos, que hiciéramos una reseña. Podéis ver en nuestra web la colección de juegos que tenemos en G. Sí. Y estamos encantados de poder enseñaros cómo se juega o qué aspecto tiene o qué tal está tal o cual juego, ¿vale? Mm. Así que os invitamos a que paséis cuando queráis y nos mandéis sugerencias, que haremos lo posible. Sí, es que eso precisamente ha sido mi perdición. Porque un amigo, viendo la página de Facebook, me dijo hace... ¿Me y algo? Que le recomendase un juego y tal. Y yo, ¡ay, qué ilusión! Le está viendo y tal. Complicado, ¿eh? Es tarea complicada. Sí, no, pero el problema es que yo soy muy temática. Y me pidió un juego de zombies. Y empecé el post, en verdad. Pero además es que además de ser temática, me gusta investigar demasiado. Yo creo que eso ya es defecto profesional. Pues nada, salta a la rana. Tu mejor juego de zombies. Mi mejor juego de zombies. No me gustan los zombies. ¿Alguno habrá catado que...? No, de hecho, investigando sobre el tema, he visto uno que tiene dados. Y no es zombies de dados. Sino es uno que tiene un cerebro como en el centro, como si fuera una goma de borrar. Amigo. Y el cerebro va pasando de uno a otro, en plan de... Estamos en una pizzería o una... fast food de zombies, donde estamos haciendo cerebro y a ver cuál es el zombie más habilidoso y no se le cae al suelo. Pero claro, así que como que empecé que si el huida de Silver City, que si el zombizai, que si el Last Hearth o Last Night on the Hearth, y tal, bla, bla, bla. Y cuando me junté como que con 12 juegos para reseñar que el tema no es lo mío, pero tal, aquí es que ahí donde dice, yo te voy a echar una mano. La culpa es de los del huida de Silver City, que es que ahora han abierto un Berkami. Para reeditarlo. Por favor. Ahora con miniaturas en vez de con cartoncillos. ¿Ves? Si es que todo cierra el ciclo de nuestra primera reunión, reencuentro de jugones de otro juego. ¿Eh? Pero es cierto que es una cosa que tengo en pendiente y tengo que finalizar este con ese post. Yo pido disculpas desde aquí a Charles Romeriz. Me todo lo pidió. Sin prisa pero sin pausa. Es Kaidan, tu juego de zombies. Había uno que te gustó un montón, que me explicaste hasta las reglas y a mí me gustó. Yo creo que era el City Mall o no. Uno que además también estaba en un crowdfunding, Earth. Puede ser el Last Night on Earth. Last Night on Earth es el de... No, Darkest. Pero es que es el problema, es que estoy contra que empresas como que Queen Game no me parece ético que haga Kickstarter. Porque tienen la suficiente pasta. Esa es. Para lanzar. No tienen la necesidad. Es que los crowdfunding no deberían ir por ahí. Por ese motivo yo sé que terminarán apoyando Hero Cool. Vamos a ver. Hero Cool. A ver, admito una cosa. Me he planteado cosas como subirme a los 65 euros. Me parece bien. Me lo he planteado en plan de... ¿Higiénico? Exacto. Easy and funny, para todos los bolsillos. Perfecto. Eso me lo he planteado. Me he planteado que al fin y al cabo lo hacen en Sevilla y casi sé dónde viven. El comando del Hero Cool se ha llegado a la ciudad, chicos. Me estoy acordando del chiste de las olivitas. Sí. Busca el cura sevillano, un chiste muy interesante en YouTube que nos encanta aquí en nuestra ciudad. Y bueno, esos son factores que me inclinan a animarme un poco. Pero es que también me pasa, de verdad, que es que... A ver, Marius ha podido coger la caja del Decen, primera edición, con las dos ampliaciones que tengo dentro. Vale, eso... Mi brazo tan feo. Eso me ha costado menos de lo que me puede costar el HeroQuest. Sí. Y el HeroQuest lo único que me ha aportado ahora mismo es esta neografía chula. Está todo tan sin enseñar. Bueno. Es que no sabemos en qué va a acabar. Si la hay, me ha puesto escenografía chula. Claro. Bueno, la estantería mola. Sí, el Ikea Quest. Sí. ¿Y qué pues? Porque es que vamos a tener que ir ya. Os voy a comentar, creo que lo he dicho en algún otro momento, en la BGSK, perdón, he leído creo que el mejor comentario que se puede haber hecho sobre el HeroQuest. El HeroQuest es el HeroQuest de Rödinger. Hasta el momento en el que cada uno abra la caja, no sabemos si es una copia, si vale, si no vale. No puedo estar más de acuerdo con ese punto. Es un giro quest cuántico. Totalmente. Entonces. Pero no se trata de eso, Kaido. Se trata de si quieres apoyar eso, quieres que eso vea la luz. ¡Ni con un palo! Si esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Va a ser la respuesta. Me parece. Sin lugar a dudas, así no. Entonces, tu juego de zombies, hemos dicho, vale. Darker Darkest. Lo que estuve viendo me gustó mucho. ¿Ha sido un poquito bufo? No lo sé, yo lo que estuve viendo también. Me da que ha sido un poquito fail, en plan de fallos de regla. Que valía una pasta. Sí, sí, 80 euros. Valía una pasta y yo no lo he visto en mundo real. O sea, he visto mini reseñas en tal. Sí hay uno que me gusta, pero es que no recuerdo ahora. Mile of Horror, creo que es. Mile of Horror, te me has adelantado, bandido. En el que tienes que discutir con la gente a quién se va a sacrificar en cada turno. Ese es para mí el mejor juego de zombies que hay en el mercado. A ver, no he probado muchos de los juegos top que hay ahora mismo. He visto algo de Zombie Tide, he visto algo de Last on Earth, el zombie, el juego clásico de tirar dados, coger munición y tal, también lo he probado. No, pues, pero es que el Mile of Horror tiene la esencia de una peli de zombies de serie B. ¡Ay, qué miedo! En la que ahí están todos los tópicos. Que si la rubia chillona. Correcto. El que tío atrae, de la pipa atrae que atrae más que a los zombies. El tío de la pipa que extorsiona a los demás. Sí. El del bate de béisbol que está tan petado que se pone a repartir en la puerta de donde haya que ponerse. Sí. Un juego muy completo, muy recomendable. Para mí, sin duda. Pero favorito. La gracia no es que haya más o menos zombies tengan que matar. No es que haya uno de los jugadores. Y además porque contigo. Cada jugador tiene varios personajes y la negociación se trata de llegar al final y que algunos de tus personajes sigan vivos y tengan oportunidad de irse y convencer a los demás durante toda la partida de por qué en ese momento no hay que matar a tu personaje. Y luego, por supuesto, el subtítulo del juego, ¿cómo se llama? Mile of Horror, pero puedes ver en pequeñito debajo que dice la supervivencia resiste. Dios, ese juego se me tiene que dar a mí fatal. Y a ti, Skyda, muy bien porque eres Master of the Puppets. Tenemos que poner esto en la sección de Helga Jueguil. Sí, vale. No vamos a contar más de qué es el Master of the Puppets. Lo sacamos para la sección de juegos. Eso era un disco de Metallica, ¿no? Sí. Me estoy perdiendo. No, pero sí. Luego lo contamos en la sección. Muy bien. Pues nada, llevamos un ratico apañado, podríamos seguir toda la noche. Pero pobrecito, mi móvil se va a quedar sin batería. No, porque aguanta ahí como un campeón. Esperemos que la calidad con el móvil sea aceptable. Ya sabéis que estamos pasando por unas duras etapas tecnológicas. Es una transición. Ya iremos preparando la próxima, no sabemos si en vivo o en directo o cómo lo haremos. Intentaremos que sea lo más pronto posible. Sí, porque tenemos ahí otro colaborador, el Ciernes. Tenemos un montón de colaboradores, o sea, el círculo de otro juego más, gente que se dedica al tema multimedia, gente a la que estamos engaliando. Sí, guiño guiño. Y ellos saben quiénes son, en fin, hay bastantes colaboradores disponibles de un modo u otro. Parece que el posible material que se puede desarrollar es más del que podemos gestionar. Sí, básicamente el cuarto colaborador tiene un camarón de la isla. Así que ya sabes, Spielberg, como te he dicho hoy, que pronto te necesitamos para el Ogre, ¿eh? Bueno, pues nada, creo que vamos a acabar aquí, por lo menos esta sección. Ahora os dejaremos con alguna de las mini secciones del programa. Y nada, como siempre, queremos todo el feedback que nos queráis dar. ¡Muy bien, dos! Un placer, nos vemos. ¡Adiós! Consejos jueguiles. El consejo jueguil de hoy, la verdad es que casi nunca me ha funcionado, pero yo persisto. Cuando vayas a tener una sesión jugona, una cosa que puedes hacer es enviarle por correo electrónico a la gente que va a venir enlaces a vídeos donde se explica el juego, donde se hacen reseñas del juego y se enseña. Mi experiencia es que luego nadie mira los vídeos, pero bueno, si algún día alguien los mira, la explicación será más sencilla. A no ser que tengas al el listillo, el tío que porque ha visto a Tom Basel analizando el juego, ya se cree que él es el del juego. En todo caso, yo creo que los medios audiovisuales a todos nos entran muy bien y darle un link con un vídeo del juego a alguien puede ser una buena idea. Y ese es el consejo jueguil de hoy. Helga Jueguil. Hoy en Jerga Jueguil empezamos con... ¿Qué es token? Exacto, la pregunta con la que acabábamos en el episodio anterior. ¿Qué es un token? Pues un token es cualquier cubo de madera o trozo de cartón que se utiliza en un juego de mesa... Para señalar algo. Efectivamente. Ya sea quién es el jugador inicial del turno, o si hay un contador de turno, por qué número de turno vamos, o cualquier otro nivel que queramos medir, pues la información la vamos marcando con elementos que llamamos token. Y tiene un significado único. Un token solo puede ser de una clase y significa una cosa. Efectivamente. Token también es una revista gratuita que publican algunas de las personas más activas en el mundo de juegos de mesa en España. Un saludo a la revista Token. Un saludo y os recomendamos que, vamos, que la descarguéis, la disfrutéis y les deis todo el feedback que consideréis. E incluso llega el momento, si pensáis que podéis aportarles algo, ellos siempre están deseando ayuda de la gente. Reseñas. Hola, soy Wem y hoy os voy a contar un poco sobre un juego inspirado en la magnífica ciudad de Toledo, a la que por cierto Skydan todavía no me ha llevado. Guiño, guiño. Toledo es un juego de Martin Wallace, Tito Wallace para los amigos del mundo jueguil. Martin Wallace, conocido por la mecánica de sus juegos y por ser un gran diseñador de juegos como Brass, sobre todo también de juegos de trenes o de civilizaciones antiguas. Yo la primera vez que oía hablar de Tito Wallace estaba inmerso en una lucha de derechos de autor por su juego Steam. Así que lo de las disputas de derechos de autor en los juegos de mesa no es nada nuevo. En fin, en Toledo encarna una de las cuatro familias espaderas con más tradición y soledad de la ciudad. Y tu misión es presentarle al emperador en el alcázar las mejores espadas que puedas forjar. Para ello dispones de 5 caballeros toledanos que harán las incursiones por las calles desde la catedral, atravesando cada uno de los 3 barrios de la ciudad por esas empinadas cuestas hasta el alcázar. Además de tener estos trabajadores a tu cargo, como una gran familia de influencia que eres, pues es también negocio. Los negocios se representan por unas piezas de negocio de las que todos los jugadores tienen 8, y que se diferencian por el color. 4 colores, cada color corresponde a una de las familias. Así que no solo se trata de que tus empleados sean los más rápidos y los más habilidosos surcando las calles, sino que además tengas un buen ojo situando tus negocios. ¿Y de qué van estos negocios? Pues necesitas forjadores, necesitas materias primas, como el acero, el buen acero toledano, como dirían en Robin Hood, el príncipe de los ladrones, mientras el sheriff de Nottingham prueba la espada en uno de sus subordinados que no hace el trabajo como él quiere. Vamos, que se lo carga allí con el acero toledano y las gemas para engalanar la empuñadura. También es interesante tener maestros de grima. ¿Por qué? Porque las calles de Toledo en el siglo de oro son peligrosas y entonces necesitas adiestrar a tu empleado, tanto en el ataque como en la defensa, como en el ser más rápido surcando las calles. Y luego hay unos negocios que no son controlables por ninguna de las familias, porque son la taberna. Las tabernas no están bien vistas dentro de la familia, pues no dan el glamour necesario, y los artistas, que son muy bohemios. Bueno, realmente solo tenemos una casilla de artistas, que es el Greco. Y aprovecho para deciros que este año en Toledo se le rinde homenaje. Así que es un buen año para visitar la ciudad. Bueno, y conociendo estos aspectos básicos del juego, nos quedaría por resolver cómo se van moviendo nuestros empleados por la ciudad. Pues tenemos 5 peones de madera, de una forma un poco curiosa, que no sé si son unos mariachi o... El sombrero de ala ancha se ha quedado un poco en sombrero cordobés, pero bueno, se acepta el intento. Estos peones van a ir subiendo por cada uno de los barrios. Luego realmente vamos avanzando nuestros peones en una especie de escalera. En este sentido el juego es bastante sencillo. En esa escalera en la que se reparten los barrios hay espacio para poner tus negocios. Hay 16 espacios, quiero decir que en un juego de 2 jugadores cada jugador va a poder poner todas sus piezas de negocio y a más jugadores vaya a tener que pelear hay negocios que no vaya a poder poner como vuestro. No quiere decir que no haya forjadores de otras familias, pero claro, si no es de vuestra familia, pues le vaya a tener que pagar el coste de forjar la espada. El avance por las cuestas toledanas se realiza en base a unas cartas de movimiento que hay. En las cartas de movimiento tienen dibujadas unas monedas, un número que equivale también a las monedas, y después tiene como una especie de puerta de ciudad de estilo sobrio de piedra toledano, que también puede confundirse por la proporción, como si los contendientes en un duelo estuvieran en una chimenea. Así que estéticamente tengo que decir que el juego cumple la funcionalidad, intenta dar un aspecto de antiguo y austero, sobrio, manchego, pero creo que se queda el intento a mitad y parece un poco desfasado quizá. Pero bueno, a lo que iba. Las cartas te sirven tanto para moverte como para pagar a los negocios como para enfrentarte en un duelo. Vamos por partes. Para avanzar, en el inicio tienes en tu mano 5 de estas cartas. En cada turno puedes o bien robar 2 cartas más del mazo, o bien colocar una pieza de tablero en un espacio vacío de las cuestas de los barrios, mover a tus peones y comerciar en el negocio al que llegues, o bien pensar que ese peón no está haciendo bien su trabajo y devolverlo a la cátedra. ¿Cómo nos movemos? Pues puedes jugar una carta y mover justo el número de espacios que te permite esa carta a un peón desde la catedral o desde cualquier otro negocio, con la salvedad de que un peón no puede caer en un sitio donde no exista un negocio. No tiene sentido moverse por Toledo para no llegar a ningún sitio. Entonces no puedes mover ni más ni menos. También, si en un negocio no hay espacio libre, puesto que los negocios tienen espacio para uno o dos peones según la pieza de negocio, o bien juegas otra carta para mover tu peón, o bien te retas en duelo con alguno de los otros peones de la familia. Para la primera opción, sigo con el movimiento, se necesita otra carta exactamente del mismo valor de la que has jugado previamente. Es decir, podría darse el caso de que en un mismo turno un jugador pueda mover sus 5 peones si tiene 5 cartas iguales, o que pueda mover un peón 5 veces si tiene 5 cartas iguales, y siempre termina en una casilla con negocio. En el caso de los duelos, como he dicho, abajo en la carta hay una especie de ilustración bajo una puerta de piedra donde podéis ver la figura de un atacante, de un espadachín atacante y uno defensor. También tienen un color de base, moradillo, amarillo y marrón. Esos colores se utilizan si en tu familia se han entrenado peones en los maestros de grima en esa habilidad. Son como las técnicas de combate, ¿vale? Bien, ¿cómo se procede a un duelo? Pues nada, tu peón llega a un negocio y o bien si hay solo un espacio y está ocupado por un peón de otra familia, lo retas en duelo. O bien si hay 2 espacios ocupados por peones de familias distintas, tienes también que declarar cuál va a ser el defensor de tu duelo. A lo que vamos, ¿cómo se dan los espadazos? Pues es muy fácil, el mazo de cartas de movimiento, se levanta la primera carta, se mira el color de base de la habilidad del duelo y si coincide con alguno de los 2 participantes en el duelo, ese jugador de que lleve a ese peón gana el primer asalto. Así se hacen hasta 3 asaltos. Si ninguno de los 2, ni atacante ni defensor, estuvieran entrenados en esas habilidades, las cartas tienen resaltadas la figura del atacante o del defensor. Según la figura resaltada, es el peón que gana el asalto. El duelo lo gana 3 asaltos. Es decir, vuestro peón entra en plan duelo, desafío con el guante. El que gana el duelo se queda en el espacio y el que pierde vuelve a la catedral. Si eres el atacante, puedes comerciar en este turno, puesto que sigues jugando tu turno con normalidad. Es decir, podrías hacer un duelo y después, si te quedan cartas del mismo número con el que has movido ese peón, mover a otro peón o incluso mover a ese peón. Sobre los negocios que nos podemos encontrar por las calles, pues como he comentado, está el forjador de espadas, el que le lleva los materiales. para forjar una de las 8 espadas disponibles en la ciudad esos días. Existe el negocio del acero y el negocio de las gemas, en la que recoges bien una barra de acero representada por una ficha de cartón o bien una gema de plástico. Eso sí, tienen su sitio en el tablero. El maestro de grima, que te permite aprender las habilidades que puedes utilizar en los duelos y además te permite aprender la habilidad de movimiento, que rompe la regla del movimiento sucesivo. Es decir, si quieres jugar con cartas de 3 y ya no te quedas más utilizando esa habilidad, podrías jugar otra carta de cualquier valor para simular esa carta de 3, o incluso puedes utilizar una carta extra más al principio del turno. Es decir, juego una carta de 6 y digo que esa carta la voy a utilizar con mi habilidad de movimiento, y a partir de la segunda carta pues tengo que repetir siempre el mismo valor. Es como una especie de comodín. Lo que pasa es que esta habilidad, cuando termina el juego, te penalizan 2 puntos porque se te considera que eres un poco cobarde, quizás. Evita los duelos. En la taberna puedes robar 3 cartas del mazo, y visitando al Greco puedes comprar una obra de arte pagándole con una carta de valor 3 o superior. El coste de utilizar los negocios, como hemos dicho, depende del barrio en el que están. Si están en la primera cuesta, tienen valor de 1, si están en la segunda cuesta, valor 3, y si están en la última cuesta, valor 5. Para pagar, solo puedes utilizar una carta que tiene que ser del mismo valor o superior al indicado por el barrio. El dueño de ese negocio no te va a dar la vuelta, no hay cambio. No se admiten cambios ni devoluciones. Podéis entender también que no es posible pagar con varias cartas para alcanzar el mínimo a pagar. Si el negocio es vuestro, pues eso que os ahorráis. El juego se termina cuando un jugador consigue situar 3 de sus peones en el alcázar. Cuando un peón llega al alcázar, es recibido por el emperador, tenga o no tenga una espada con él, y ya no puede volver a bajar a la ciudad. En el momento del final se cuentan los puntos de victoria que otorgan las espadas forjadas y entregadas, así como las no entregadas, que van en la mitad redondeando hacia abajo, cuadros que se hayan comprado, que tienen de un valor de 3, 2 y 1, y las gemas atesoradas. Por cada 2 gemas atesoradas y no gastadas, se recibe un punto. Las 8 espadas tienen valores distintos según también los materiales empleados para forjarla. A unos mayores requerimientos de la forja, mayor número. Por ejemplo, la espada que menos gloria te da, se forja con una barra de acero y te da 2 puntos. Y la que más gloria te da ante el emperador te da 15 puntos y necesitas 4 gemas y 4 barras de acero para forjarla. Sobre las obras de arte, tengo que decir que cuando visitas al Greco no puedes comprar la que más te guste, sino que se coge la primera carta del mazo de obras de arte que están ordenadas de mayor a menor valor, ¿vale? Recordaros que solo podéis tener un máximo de 3 habilidades de grima, incluyendo la habilidad de movimiento. Y ya que la habilidad de movimiento penaliza en el recuento final, es bastante conveniente deshacerse de ella al final de la partida. Toledo es un juego muy sencillo, bastante azaroso, que dura unos 45 minutos. Nosotros lo hemos utilizado en sesiones con amigos jugones que ya tenían el cerebro suficientemente exprimido, pero para los que un filler es un juego demasiado, demasiado sencillo. Y esto es una cosa intermedia, puesto que sí tiene interacción con los demás jugadores en cuanto a la colocación adecuada de tu negocio vía un estudio de marketing visual muy rápido. Y sí tiene ese pique antiguo como los juegos del hotel de has caído en mi casilla, págame. Pero yo echo de menos, por ejemplo, un poco más de puñeterismo, digamos, en cuanto a las habilidades de grima. Porque todos los jugadores pueden conseguir tener los mismos tipos de habilidades de grima. Es decir, hay 4 piezas de habilidad moradilla, 4 piezas de habilidad marrón, 4 piezas de habilidad amarilla y las piezas de habilidad de movimiento. Y aunque no te permite tener las 4, no provoca esa ansiedad de me van a quitar la habilidad que me interesa. Si lo miras por otro lado, como el uso o no de la habilidad lo va a dar el azar al levantar el mazo de cartas, pues quizás por eso no se haya profundizado más en esa mecánica. Aunque he dicho que la estética no me gusta, lo que me parece bien es que en el tablero se pueden colocar todas las piezas y sobre todo el espacio que hay para las gemas y para las barras de acero, que han intentado que aparezcan como en una zona del tablero donde está un carromato y un cofre. Los componentes están bien, es una edición de DeVir la que nosotros tenemos y os lo recomiendo si os gusta tener el sabor de los juegos de antaño, de cuando éramos pequeños, en plan Monopoly, Hotel, pero con una temática distinta y sin la simplicidad que estos tenían. Quizá como file para jugones, el punto es que visualmente tiene un juego con un tablero con un montón de piezas y realmente es muy sencillo. Si lo pilláis de oferta, puede ser una buena inversión, pero no esperéis un gran descubrimiento. Yo he escuchado siempre críticas muy malas, pero voy a romper una espada toledana en favor del juego. Así que nada, siguiendo nuestra teoría de visitar ciudades con juegos Skydome, llévame a Toledo. Último turno. Dos episodios en España y dos episodios que han sido una aventura finalizarlos. Ya tenemos resueltos todos los problemas, todos los sinsabores. Tenemos un montón de micrófonos desconectados alrededor nuestro. Y lo que nos queda por cerrar es ver cómo vamos a hacer con Marius Myron para las grabaciones en remoto. Voy a ver si gestiono alguna clase de sistema por Hangout o lo que sea para que grabemos en la distancia, o si él nos dedica una serie de secciones. Estoy pensando que realmente él se ha metido en muchos Kickstarter últimamente, entonces si por ejemplo le apetece, pues puede coger y contarnos el seguimiento de todos los Kickstarters, los que le gustan, los que no, en fin, o lo que le apetezca. Todo eso lo iremos hablando y lo iréis viendo muy pronto. El montaje final de este episodio lo estoy realizando en las horas finales del HeroQuest. Con toda la broma de en esta casa no se habla del HeroQuest, realmente hemos hablado muchas veces y mucho rato del HeroQuest. Y debo admitir que incluso en algunos momentos he pensado en subirme al mismo. No solo al principio, cuando estaba flipadísimo, antes de que empezaran las debacles del Kickstarter y el Basecamp y se pasaran al Lanzanos. La cosa es que soy un romántico del HeroQuest y me gusta y veo que hay un montón de miniaturas y un montón de cosas, pero al final la sensación de que todo sigue siendo humo sigue en mi cabeza. Entonces no puedo subirme a eso y de verdad tengo miedo, y ha sido el factor definitivo. Lo hablaba con Wayne Weaver el otro día y nos dábamos cuenta que nuestro factor definitivo de cara a ese proyecto de crowdfunding, de financiación colectiva, es que no nos fiamos que pueda llegar a buen término. Son ciento y pico miniaturas o ciento y pico elementos que tienen que desarrollar en un año. Y de verdad, yo no sé si van a ser capaces a nivel de logística, si van a empezar de aquí unos meses con las excusas, con los problemas, y de pronto de ser miniaturas diferentes cada orco, por ejemplo, van a pasar a ser, vamos a hacer solo dos modelos por cada monstruo, porque es que si no, no llegamos. Pero todo lo entendéis, sí. Y como lo mismo que hay una legión de detractores del HeroQuest, está existiendo una legión de fanboys, de gente que está a saco y entusiasmados con la idea, y de verdad, probablemente pueda dar incluso esa circunstancia, que empiecen durante la producción, uy, es que tenemos problemas, hay retraso, uy, es que tenemos no sé qué, y la gente diga, bueno, no pasa nada, lo importante es que lo que tengamos, que todo esto es fantabuloso, en vez de decir, señores, ustedes prometieron una serie de circunstancias y no van a llegar a ellas. Perdón, porque probablemente me estoy adelantando y lo mismo nos pasa a la mitad de lo que me estoy temiendo, pero de verdad mi sensación, y ha sido el factor definitivo para no subirme a esa campaña, es que no me fío que sean capaces de sacarla adelante, ya más allá de los temas éticos, de que haya temas legales tal. Entonces, bueno, seguiremos hablando de ella con las noticias que haya, porque Marius sí se ha subido a HeroQuest, lo mismo que al Shadow of Bristol, lo mismo que al Journey, lo mismo que los dos sí nos hemos subido al Tiny Epic Empires. Y bueno, pues de todo eso hablaremos y hablaremos de otras campañas a las que nos apuntemos o no nos apuntemos. Pero sí quería dejar claro que al final de todo lo que he hablado y todo lo que eso, yo no me subo porque no, no creo que sean capaces. Y tal, si al final son capaces, pues bueno, pues lo mismo me lo compro más caro dentro de un año, año y medio, o me compro la caja básica, pues en vez de 65 euros por 80, bueno, pues ya está. Y algunos dirán, ah, qué tonto. Sí, pero no quiero estar un año pensando que han sido de mis 100 y pico euros. Bueno, como sea. Que buena suerte a la gente que se ha subido al HeroQuest. Yo no lo he hecho. Aprovechar este momento antes de despedirme para reconocer que me he dado cuenta cuando revisaba todo el capítulo y cuando me releía de nuevo las reglas del Decen, que las veces que he jugado al Decen he jugado mal, puesto que montaba el plano de la mazmorra entera cuando entraban los personajes y realmente solo se monta lo que ven los personajes, que es mucho más real, así que mejor. A partir de ahora disfrutaré todavía más del Decen primera edición. Y ya está, que considerad este comentario como una especie de fe de rata del capítulo, ¿vale? Que en el próximo episodio tendremos todos los temas técnicos controladísimos, lo prometemos. Que hablaremos del Munera Familia Gladiadora, que nos lo han pedido. Y bueno, pues es un juego que hemos probado y no nos ha dado tiempo a reseñar para este episodio. Que seguimos teniendo pendiente un montón de material multimedia que no hemos podido sacar. Tenemos tres unboxing, que están grabados y tengo que montarlos, pero de verdad es que no tengo tiempo. Hago lo que puedo y a veces pienso si mi vida en París no era más sencilla y me permitía más tiempo para realizar las cosas. Y bueno, pues venga, desde aquí me comprometo a hacer todo lo posible para que todo eso esté cuanto antes. Y nada más, estad atentos porque en un par de semanas volveremos con muchísima fuerza con un podcast para el que tengo un montón de ideas, de verdad. Así que venga, nos vemos. Esto es todo por hoy.